Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 49ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y esta semana tenemos nuevamente a Diego Freniche en su sección libre del podcast. Esta semana se ha animado a comenzar a explicarnos cómo sería comenzar a desarrollar en Android. Nos explica lo que necesitamos, cómo deberíamos empezar. Y bueno, a ver si se anima y continúa con este tema que seguro que a muchos os interesa. Si alguien tiene alguna pregunta, obviamente puede dejarle una pregunta a Diego en la entrada del blog o en su Twitter o en su blog personal. En la entrada de este blog tendréis los enlaces para poder seguirlo. Y os digo pues ya las direcciones de contacto. Pues en el blog sería eltelardelgeek.com, el correo electrónico, eltelardelgeek@gmail.com, mi cuenta de Twitter, yo soy @Daniel Sanz. Y, recuerdo también, tengo un canal en YouTube que también pues tendréis el enlace en el blog si os interesa. Y nada más, os dejo ya con el audio de Diego Freniche. Nuevamente gracias por querer hacer esta sección y hasta la próxima. Hola, soy Diego Freniche, hablando para El Telar del Geek, y hoy me gustaría hablar un poco del desarrollo en la plataforma Android. Un poco si sois aventureros y os apetece poneros con esto, y a lo mejor tenéis un teléfono ya o estáis planteando compraros una tableta y pensáis un poco, bueno, yo para empezar a programar o hacer mi propio desarrollo en Android, ¿qué necesitaría? O sea, ¿qué me haría falta, ¿no? Un poco la idea de lo de hoy, que espero que sea cortito, es simplemente esto. Lo primero que hay que tener claro es que para desarrollar con Android, bueno, evidentemente necesitaremos un ordenador. Eso, hasta ahí estamos, ¿no? Todos de acuerdo que todos vamos a tener un ordenador. Una de las ventajas que tiene Android sobre, pues yo creo que casi, bueno, sobre las predominantes al menos, o sea, sobre iOS o Windows Phone, es que puedes desarrollar casi en cualquier plataforma, porque las herramientas de desarrollo Android se basan en el lenguaje Java, y como tenemos entornos de ejecución, tenemos runtimes de Java para Linux, para Windows o para Mac, pues tú puedes decidir un poco desarrollar en la máquina que tengas o en la que más te guste. Eso es una gran ventaja. Entonces, lo primero que necesitamos para desarrollar con Android es un ordenador. El que tengas ahora mismo ya te vale, porque si es capaz de ejecutar Java, pues te vale ya, ¿no? Primera gran ventaja. Segunda cosa que necesitamos. Yo siempre que alguien se plantea el desarrollo, puedes utilizar los emuladores o simuladores. En el caso de Android se usa un emulador. El problema del emulador de Android es que primero es lento, pero lento hasta la exasperación absoluta a la hora de arrancar. Es muy, muy lento. O sea, es un programa lento, lento, terriblemente lento. Y hay veces encima que el entorno integrado que yo utilizo, que es Eclipse, no detecta que ya está corriendo, no lo detecta en su puerto adecuadamente y te lanza un segundo emulador, con lo cual lo estás viendo arrancarse el teléfono pues por segunda vez en tu pantalla, consumiendo el doble de memoria. Mira, al precio que están los dispositivos de segunda mano en el mercado, o sea, comprarte un teléfono Android que sea más o menos buenecito, pero que tenga un año y medio, pues te vas a gastar o vas a tener que invertir 150, 200 euros. Yo en mi caso es lo que he hecho, yo me compré un HTC, un HD2, que de hecho es una máquina del 2009, ya tiene, fue cuando se anunció. Es una máquina que venía con Windows Mobile 6.5, o sea que no es ni siquiera una máquina Android, pero bueno, el HTC Leo, como también se le conoce, el HD2, este es capaz de ejecutar casi todo. Yo creo que quitando iOS lo corre todo, porque es capaz de correr Android, las versiones 2.3 y la versión 4, y es capaz de correr Windows Mobile 6.5 y Windows Phone, y es capaz de correr de todo. Bueno, corre hasta Debian, ¿no? Hasta Debian Linux. Entonces, bueno, buscaros una máquina que tengáis a tiro, o si no, si ya tenéis un teléfono Android, pues mira, ya lo tenéis para desarrollo. En el caso de que no lo tengáis, en cualquier plataforma móvil siempre hay que probar en el dispositivo real. No puedes mandar nada a una tienda sin haber probado realmente en el dispositivo, porque te estás engañando a ti mismo. Y claro, los condicionantes de memoria, CPU, el tiempo que va a tardar, incluso el tamaño que tienen los botones. Tú ves en pantalla de tu ordenador, ¿no?, en el emulador, ves los botones y te pueden parecer unos colores y unos tamaños la mar de chulos, hasta que llega el momento de pulsarlos en el teléfono y ves que has hecho una aberración allí, ¿no? Aquello es un atentado contra las leyes de la naturaleza, ¿no? Y aquella abominación pues hay que cambiarla corriendo en el Photoshop, porque es horrible, ¿no? Entonces, yo recomiendo que tengáis un dispositivo físico. Entonces, bueno, de momento necesitamos dos cosas. tu ordenador, que ya lo tienes, da igual lo que corra, y un dispositivo físico. Si no lo tienes, plantéate moverte por la segunda mano y buscar uno pues que esté bien de precio. No necesitas el último moderno porque lo vas a usar simplemente para desarrollar. Entonces, con que funcione bien y la pantalla le vaya bien y esté más o menos decente de aspecto y precio, ya te vale. Ahora vamos a la parte de qué software necesito y después hablamos de los conocimientos que ello nos va a implicar. El software que necesitamos, por un lado, va a ser tener instalado lo que es el JDK de Java. Vamos a necesitar tener instalado el JDK, yo recomiendo el 6, o sea, la versión 1.6, más que nada porque, bueno, la 1.7 tampoco aporta grandes cosas, pese a que está muy publicitada en la página web de Oracle. Os recomiendo que vayáis eso, a por la versión de Java, la 1.6, que es necesario para poder compilar programas escritos en Java. Y, bueno, la mayoría del desarrollo que se hace para Android, aunque realmente no es desarrollo nativo, el desarrollo nativo en Android sería en C, o sea, sería en C++, directamente sobre el Linux que corre debajo, que es lo que es Android. Android, entre otras cosas, es un kernel de Linux arrancando por ahí debajo. Pues realmente la mayoría del desarrollo que se hace, que no sean juegos, no se hace ni en C ni en C++, se suele hacer en Java. ¿Por qué en Java? Porque ahí en medio hay una pieza de software que es la máquina virtual Dalvik. Y esta máquina virtual Dalvik no es una máquina virtual de Java. Es una máquina virtual que corre código, pues código Dalvik, que se llama. Pero no existe un lenguaje de programación, llamémoslo Dalvik, ¿no? No existe ese lenguaje de programación. Nosotros lo que hacemos es que escribimos nuestro programa en Java. En Java, el JDK, o sea, el compilador de Java, lo traducirá a un fichero con formato binario Java. Y luego, las herramientas que te incluye el SDK de Android hacen una traducción desde este binario preparado para correr en el runtime de Java a el binario que es capaz de tragarse la máquina virtual de Dalvik. Entonces, si os dais cuenta, hay una compilación en dos fases. Primero, mi código fuente se va a compilar a de código fuente Java a un punto class, que es binario Java, y después ese punto class se va a transformar en un ejecutable Dalvik. Bueno, simplemente que tengamos en cuenta que vamos a necesitar el JDK y vamos a necesitar algún sitio donde escribir nuestro código fuente. Hombre, podríamos hacerlo todo en modo supermacho y utilizar un editor de texto normal y compilarlo todo a mano, o con Maven, o con cualquier otra herramienta que tengamos directamente con Ant, o hacerlo como queramos en Java, se puede hacer de mil maneras, pero la que yo uso es Eclipse, porque además, bueno, casi todos los libros utilizan Eclipse como entorno integrado de desarrollo. Eclipse es un entorno integrado de desarrollo, un IDE. Entonces, bueno, un entorno integrado de desarrollo, para los que no lo sepan, es un programa que tiene un editor de texto y luego tiene una serie de facilidades para el programador. Si pinchas un dispositivo Android, pues te permite ejecutar los programas en ese dispositivo. Si tienes más de uno, te deja escoger a cuál lo lanzas. Él te compila las cosas, él te crea los binarios. Él te encuentra y te marca los errores de manera sencilla, sin tener que estar leyendo con una consola. Puedes ver los mensajes de error que te está mandando el dispositivo. Desde ahí puedes lanzar el emulador. Pues eso, es un entorno integrado en el que tú te metes ahí dentro y desde ahí procuras hacer pues casi todo el trabajo de desarrollo, ¿no?, que vayas teniendo que hacer. Entonces, tenemos hasta ahora que de software nos hemos bajado el JDK de Java, de la página de Oracle, el 1.6, y nos hemos buscado un entorno integrado de desarrollo. Yo recomiendo Eclipse. Hay gente que lo hace con NetBeans. NetBeans es otro entorno integrado de desarrollo que es de la propia Oracle, ahora que compró a Sun. Es software libre, como Eclipse. Además de ser software libre, los dos no tienen coste, con lo cual pues está bien, no tienen coste y son software libre. NetBeans es muy bonito, siempre ha funcionado muy bien, pero yo me sé ya los atajos de teclado de Eclipse y estoy atrapado. Como ya sé cómo hacer las refactorizaciones de código y tal rápidamente, pues realmente no me merece la pena el esfuerzo de cambiar o aprender otro. Entonces yo ya, como entorno integrado de cabecera, tengo para la parte de Android, tengo a Eclipse, porque además sirve para desarrollar en otros muchos lenguajes. Con Eclipse puedes desarrollar en PHP, o en C++, o en Clojure, o en un montón de cosas. Y bueno, el aspecto es el mismo. Bueno, incluso las herramientas de BlackBerry 10, las nativas, utilizan un entorno integrado de desarrollo que está basado en Eclipse, con lo cual te vuelves a encontrar otra vez con lo mismo. Bueno, básicamente que yo ya llevo muchos años usando Eclipse y ahora mismo pues no voy a cambiar porque tampoco le vería el beneficio. Tenemos nuestro entorno integrado de Eclipse, tenemos nuestro JDK, pero necesitamos bajarnos el SDK de Android. El SDK de Android es, por ejemplo, la parte esta que os he comentado que hace la traducción de el JDK compila de código fuente a un binario Java y hay alguien que compila de un binario Java a un binario Dalvik. Ese alguien es el SDK que nos da Google y que nos podemos bajar de la página de desarrollo de Android, que luego pondremos por ahí los enlaces. El SDK de Android, pues tú te lo bajas y realmente trae una serie de cosas, pero trae pocas cosas, o sea, trae pocas herramientas. ¿Por qué? Porque realmente cuando tú te lo bajas no te estás bajando el SDK propiamente, lo que te estás bajando es un gestor de descargas. Te estás bajando después un gestor para bajarte todos los SDK que a ti te interesen. Sabéis que hay versiones de Android un montón. Empezó, bueno, la 1.5 fue la primera que salió, ¿no?, más o menos potente, pero la 1.6 es la primera conocida. A partir de la 1.6 pues hemos tenido las 2, la 2.1, la 2.2, ha salido la 3, la 3.1, ahora estamos por la 4.1, ¿no?, con Jelly Bean. Bueno, el caso es que para cada una de esas versiones hay un SDK distinto. Un SDK al final van a ser una serie de herramientas, compiladores, cosas que te permiten instalar tus programas en el dispositivo, cosas que te permiten depurar los programas cuando están corriendo en el dispositivo, y aparte de todo eso, librerías que en cada versión hacen más cosas, dejan de hacer cosas que no se pensaron demasiado bien y se han marcado como que ya estaban anticuadas y después pues ya simplemente esas librerías han desaparecido en sus siguientes versiones, añaden funcionalidades. Es decir, el SDK de la versión 4 pues no es igual que el SDK de la versión 2.0. El de la 4 tiene muchas más cosas y luego han eliminado cosas o que estaban duplicadas o que no les gustaba como estaban bien pensadas en la versión 2. Entonces, cuando uno se baja realmente el SDK de Android, te bajas este gestor de descargas de todos los SDKs y ahí puedes ir marcando pues todos los SDK que tú te quieres ir descargando. Yo lo que hago es que me los suelo descargar todos porque no sé cuándo me van a hacer falta y hoy en día el ancho de banda pues tampoco es, ¿no?, no es tan malo, simplemente lo marcas, lo dejas ahí descargando mientras te tomas un café y a la vuelta pues ya lo tienes ahí para siempre, ¿no? ¿Qué más piezas nos hacen falta? Bueno, si tenemos entonces nuestro JDK, tenemos nuestro Eclipse. El JDK hace falta para que funcione Eclipse, por cierto, porque si no, no arranca. Porque Eclipse es un programa que está hecho en Java y si no tienes instalado un JDK o un JRE no va a arrancar. Una vez que tenemos nuestro JDK, nuestro Eclipse, repito, y nos hemos bajado nuestro Android SDK, hay un plugin que te puedes instalar, una extensión del propio Eclipse, que te permite controlar desde el Eclipse el SDK de Android, de manera que no tengas que irte a la línea de comandos y escribir pues sentencias, que a lo mejor hay gente que le cuesta más el tema este de la terminal. Entonces, para controlar desde dentro de Eclipse el SDK de Android, pues existe un plugin que es el ADT para Android. Son las Android Development Tools, ¿no? Entonces esas Android Development Tools no hay que confundirlas con el Android SDK. El Android SDK yo me lo bajo por un lado y luego me instalo dentro de Eclipse el plugin ADT, que lo que hace es que me permite manejar el Android SDK desde dentro de mi Eclipse. Una vez que ya tenga estas cuatro cosas, realmente ya tengo todo lo necesario para empezar a desarrollar con Android. No necesito nada más. Bueno, lo que necesito ahora es conocimiento. ¿Y qué tengo que aprender? Pues bueno, lo que hay que saber es el lenguaje de programación, básicamente. El lenguaje de programación que es Java, muy similar al Java Standard Edition de la versión 6, muy similar. No es exactamente el mismo Java de la versión Standard Edition 6 porque en Java Standard Edition versión 6 existen unas librerías para hacer ventanas, menús, botones, que se llaman AWT y Swing, que aquí lógicamente en Android no están porque yo no voy a usar ventanas dentro de mis aplicaciones Android. Lo que voy a usar va a ser los componentes gráficos, los widgets, las distintas Windows y las distintas cosas que me va a dar a mí lo que es el Android SDK para dentro de mis actividades pues ir pegando y colocando e ir haciendo dentro de mis actividades, que serían las pantallas de una aplicación Android, pues el ir colocando todo mi interfaz gráfico, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener que aprender? Pues lo primero, Java. Cuando digo aprender Java, no vale que alguien haya hecho un cursito de Java hace no sé cuánto tiempo. Y bueno, yo ya es que sé Java. Incluso gente que lleva años trabajando con Java. Uno cuando está trabajando muchos años con Java, pero no se lee libros de Java, pasa que siempre utilizas al final de un lenguaje el 20% de las características totales del lenguaje, que es lo que te hace falta realmente para solucionar el trabajo. Pero hay cosas que a lo mejor las ves complicadas o no estás habituado y las vas dejando pasar y pues no te metes con ellas. Hay gente que cuando todavía hoy día pues no tiene muy claro cómo usar los genéricos en una lista, O sea, crearte una lista con indicándole a la hora de crear la lista el tipo que del objeto que deben de contener, o no tienen claro cómo funciona el boxing y el unboxing de lo que son las clases wrapper, las clases, yo que sé, integer o float, ¿no? Estas que tienen la letra en mayúscula y que representan a los tipos simples, al int, al float, o que no tienen claro cosas como cómo funcionan las clases internas a otra clase. En Java podemos tener dentro de una clase definida otra clase. Y es más, dentro de un método de una clase Java podemos definir una clase que solamente se ve en ese método. Esto que suena raro se hace muchísimo para crearnos un objeto que no va a tener nombre y ese objeto va a ser de una clase que solo vamos a definir una vez dentro de un método. Con eso lo que estamos creando es lo que se llamaría en un lenguaje funcional una clausura. De manera que desde dentro de esa clase que está definida dentro de un método, yo puedo llegar a los diferentes miembros de la clase en la que está definida eso. Sí, sí, sé que esto es un follón. Tampoco hay que entender ahora mismo la clausura corriendo porque estamos hablando de... Para empezar, simplemente lo que quiero transmitiros es que en esto hay que saber Java. Si sabes Java ya tienes mucho camino avanzado, pero que después cuando te pones a ver código por ahí escrito, pues ves que hay gente que para hacer que un botón haga un clic no lo hacen como uno espera. Lo que hacen es que crean un objeto anónimo de una clase que definen ahí directamente en la línea que implementa una interfaz y esa clase tiene ya los métodos definidos y toda esta definición de la clase y el objeto anónimo lo están haciendo dentro de un método. Y dices tú, bueno, ¿y aquí dentro de un método puedo poner una clase? Efectivamente, eso es una clase interna. Y esa clase interna podrá ver, por ejemplo, las variables de instancia que tenga la clase dentro de la que está. Entonces es importante que tengamos claro cómo funciona eso, cómo funciona también un poco la programación multihilo en Java para tener los conceptos claros y bueno, después entender cómo funciona el async dispatch y todas estas cosas, ¿no? Para lanzar lo que son las tareas en paralelo. Y simplemente creo que os quería comentar esto, lo que os va a hacer falta, todo lo que es el entorno de desarrollo, o lo podéis instalar vosotros, programa tras programa, o bien podéis hacer uso de un entorno que ya existe creado. Yo escribí en mi blog un pequeño post, que también os pasaré el enlace, contando cómo hacer el entorno integrado paso a paso, pero si queréis saltároslo todo, hay un entorno que hace la gente de CatDroid que se llama CatClipse. Entonces, la gracia del CatClipse es que es un paquete que tú te descargas y ahí ya está todo. Ahí ya está todo lo que necesitas, ¿no? Yo creo que quitando el JDK está metido todo lo que ellos... O no sé si también está el JDK. Yo creo que está todo ahí metido, de manera que simplemente te lo bajas y empiezas ya a tirar millas, ¿no? Tienes tu Eclipse, tienes ya bajado todos los SDK, tienes instalado en el Eclipse el plugin ADT y está todo montado para que funcione. Entonces, os recomiendo que le echéis un ojo si os queréis iniciar en esto, porque es bajaros un ficherote gordo y ya podéis empezar, ¿no?, a probar con código y a mirar cosas. Código por internet hay montañas, tutoriales hay los que queráis, pero yo os recomiendo que os busquéis un libro. Yo os recomiendo que os busquéis un libro porque cuando uno empieza con cualquier lenguaje de programación puedes empezar mirando tutoriales por ahí, artículos sueltos, pero estos suelen estar orientados normalmente a gente que ya sabe algo y no suelen llevar un hilo conductor de manera que te vayan enseñando, mira, esto es lo primero, después lo otro, después tal cosa, ¿no? Yo recomiendo un libro, es un poco más fuerte, pero a mí me ha gustado mucho, que se llama Pro Android. Y bueno, ese es el que os recomiendo si queréis miraros primero lo que es la documentación o los tutoriales que están en la página de Android de Google y después ya os queréis lanzar sobre un libro ya potente. Yo el que os recomiendo es que el que yo me estoy leyendo, que es Pro Android, ¿no? Que creo que es bastante, bastante potente el libro. Además, va mucho al grano y, en fin, me parece suficientemente denso en el sentido de que no se queda en la superficie ni te cuenta tonterías, sino que va bastante al grano y cuando tiene que profundizar, profundiza y se te cuentan bastante bien las cosas. Así que yo creo que con esto todo, comentaros que no os fiéis jamás del emulador ni simulador de cualquier plataforma móvil. Pensad que el emulador de Android trata de funcionar como si fuera un teléfono, pero bueno, no tiene GPS. Puede simular el GPS, pero no lo tiene, no tiene acelerómetro, no tiene el multitouch porque en las pantallas no puedes hacer de un ordenador multitouch. hay muchas cosas que no las tiene. Y aunque el emulador esté restringido a la memoria que tú le des, porque en este caso encima no es un simulador, ¿no? Lo puedes restringir diciéndole el tamaño de pantalla que tiene, ¿no? La densidad de puntos por pulgada, los colores que tú ves en la pantalla del ordenador y los que verás después en la pantalla Super AMOLED o en la pantalla IPS que tenga tu teléfono, pues normalmente no tienen tanto que ver, o no tienen nada que ver. Y lo que a ti te parece un tamaño aceptable para pulsarlo en la pantalla, después no cabe en el dedo. O sea, hace botones demasiado pequeños y los textos se salen, no quedan bonitos. Entonces, nada sustituye o puede sustituir a la experiencia de probar con el dispositivo. Así que os recomiendo que, ya os digo, con lo baratos que están, que miréis el mercado de segunda mano, consigáis un dispositivo y empecéis a desarrollar para Android. Cuando lo tengáis desarrollado, lo normal es subirlo a la tienda de oficial, ¿no? Lo que es la Google Play, aunque hay un montón de tiendas. La tienda de Amazon acaba de abrir ahora sus puertas. No conozco las condiciones para subir las cosas a la tienda de Amazon. Lo tendría que mirar porque, bueno, Amazon está haciendo dispositivos como el Kindle Fire y los está vendiendo como churros. Con la idea de vender, lógicamente, ellos sus libros, sus películas, sus cosas, ¿no? Entonces ellos están vendiendo muy barato el Kindle Fire. Ya llegará a España, pero ya está la tienda de Amazon para poder comprar, además de libros y otras cosas, ya podemos comprar ahí también aplicaciones Android en España. Entonces, es otra opción para intentar hacer la aplicación y sacarle dinero. Pues nada más. Yo, por mi parte, si tenéis alguna duda de esto, dejaré los enlaces para que los ponga Daniel en el podcast. Y nada, espero, si tenéis cualquier duda, pues vuestros correos y vuestras preguntas. Venga, un saludo.